entrevistado hoy a Adolfo Bertoni con nosotros, cosa que agradecemos que nos preste este tiempo, por supuesto que para hablar de la seguridad social. Y siempre que hablamos con él estamos hablando de en qué momento estamos y eso, pero hoy también vamos a enfocar en un tema específico bien interesante. Adolfo, buen día. Buen día, Ángeles, Marcelo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá estamos arrancando con este tema con el que hay que arrancar todos los días, ¿no? Porque tema de la seguridad social, tema central, que no quería, antes de meternos en el tema directamente, hay una convocatoria para este sábado en Atlántida, ¿no? En Cuchilla. En Cuchilla Alta. Exactamente. A las 3 de la tarde en el Ancla. Lugar bien identificado. Exactamente, 3 de la tarde en el Ancla. Ya hicimos un video ahí con Lorena, convocando a los vecinos de los balnearios de la zona. Vamos a ver cómo nos va. Seguimos con todo para adelante con el movimiento. Sí, porque bueno, es necesario llevarlo a los barrios, ¿no? Llevar el tema a los barrios donde está la gente. Sí, una de las cosas que me llamaba la atención, porque hoy es un día donde se movilizan muchos sindicatos, sí, afortunadamente, por el tema de la rendición de cuentas, pero he visto en la mayoría de ellos que no está presente el tema de la reforma de la seguridad social. Es verdad. O sea que demuestra las debilidades que todavía tenemos. Pero yo quería empezar, siempre empiezo con algo raro. A ver. Para variar, me desvelé a las 1:30 de la mañana, estuve como hasta las 5 por el hotel de cosas y corrigiendo. Me dormí a las 5, me desperté a las 7. Y para alivianar mi cabeza, estuve mirando un video maravilloso sobre Federico García Lorca. Ah, sí. Qué fecha para recordarlo. Y me encuentro con un pensamiento de Federico que dice que el más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. Yo creo que es de una sabiduría profundísima, como todo lo de Federico, y que viene a cuento porque me estoy encontrando con compañeros y compañeras que comparten lo que nosotros venimos hablando y denunciando, pero que tienen a su vez en simultáneo la idea de que esto no lo para nadie. Sí. De que esto viene y viene, de que van a estar los votos en la coalición, de que lamentablemente la perdemos. Yo creo que si perdemos la esperanza, estamos perdiendo la pelea antes de empezarla. Claro. Yendo al tema. Pero está bueno que hagas ese punto, porque creo que es no solo para esta pelea de la seguridad social, ¿no? Para todas las peleas. Sirve para todas, y también hay algo contradictorio, pero que tiene que ver. Otro autor que yo admiro mucho, que es Albert Camus, sí, que habla de las mentiras de la esperanza. Que a veces hay algunos que muy fácilmente se esperanzan con determinadas cosas. Yo creo que hay que tener una visión justa de los problemas y construir una esperanza verdadera. En este tema en el que estamos, en la lucha en la que estamos, con lo que estamos denunciando y lo que estamos pensando hacer en el futuro, yo creo que podemos tener una esperanza cierta. Claro. Entrando al tema, primero una visión general, antes de entrar al problema de la mujer y la seguridad social, sí, que ya lo hemos dicho, que ya lo hablamos contigo, en particular en aquel largo reportaje donde hablamos de la cantidad de uruguayos y uruguayas que iban a tener serias dificultades para reunir los años para jubilarse, sí, tenemos un dato concreto, y es que el sistema de seguridad social uruguayo reproduce las injusticias que hay en la sociedad. Si vos no tenés trabajo, el compañero o la compañera que no tiene trabajo no tiene derecho a nada, ni a seguro de paro, ni a seguro de enfermedad, ni a ninguna de las demás prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social. Y después, por supuesto, van a tener problemas para jubilarse. Creo en tal sentido que no es casualidad que en la última encuesta de equipos consultores, esta que reitera que un 76% está en contra del aumento de edad jubilatoria, a pesar de que hace 6 meses que solamente se escucha la voz del doctor Rodolfo Chaldain y algún adláter reiterando en que hay que subir la edad a 65 años, en esa misma encuesta el 61% piensa que el sistema es injusto o muy injusto. Y el 71% piensa que si llega a jubilar en algún momento va a cobrar menores ingresos. Entonces, esto reafirma lo que nosotros decimos desde un primer momento, de que no es cierto lo que dicen los famosos, comillas, expertos, cierra comillas, de que el sistema uruguayo es suficiente. Entrando al problema, en particular, de las mujeres y la seguridad social. Déjame decirte una cosa antes de que entres. Porque yo me acuerdo que hace muchos años, cuando todo el debate, cuando terminamos quedándonos con las AFAP incorporadas, también hubo que hablar mucho de las mujeres y la seguridad social, ¿te acordás? Que fueron las más afectadas. O sea, siempre está este capítulo presente. Siempre está ese capítulo presente. Y yo que integro desde el año 2017 un grupo que se llama Varones por la Igualdad, donde reflexionamos sobre los problemas, en general tiendo a nombrar al pasar el problema, pero no me había detenido como me estoy deteniendo ahora a raíz del video que hice, que lo pude hacer gracias al estudio de 3 trabajos formidables que, como digo, me abrieron más la cabeza, que es un trabajo de comuna cooperativa, un grupo de compañeras y compañeros, creo que en su mayoría economistas. Luego un trabajo de la compañera Alejandra Galo y la compañera Paola Sanguinetti, que son excompañeras mías en el Banco de Previsión Social, que trabajan en la Asesoría General de la Seguridad Social. Y finalmente una nota que salió en la diaria de la compañera Ivonne Pandiani, también compañera del Banco de Previsión Social. Entonces, lo que vemos como primera conclusión que dice la gente de comuna, nos muestra que el sistema está basado en el modelo de un trabajador varón, sin necesidades ni responsabilidades de cuidado, con empleo formal, estable y con una remuneración adecuada o buena a lo largo de todo su ciclo laboral. Esa persona varón que reúna esas características es la que podría llegar a jubilarse sin mayores problemas, aunque, como decíamos al principio, con prestaciones que van a ser claramente suficientes. Pero lo que nos muestran las compañeras y compañeros de comuna, primero, en primer lugar, es que nosotros tenemos que preocuparnos por lo que ellos llaman el problema de la sostenibilidad de la vida, y otros hablan de la división sexual del trabajo, para que nosotros podamos pensar en una reforma de la seguridad social en serio, que vaya a la raíz de los problemas y que empiece a solucionar los problemas. Entonces, nos recuerdan lo que sabemos, pero lo damos por hecho, como se dice ahora, lo tenemos naturalizado, que hay un montón de trabajos que son necesarios para que se reproduzca la vida, que son cocinar, lavar, hacer las camas, ordenar y limpiar la casa. El cuidado del colectivo, digamos. El cuidado de todos. El cuidado de todos y el llamado trabajo no remunerado, porque se hace y no lo paga nadie. Este trabajo de cuidado y trabajo doméstico, que la pauta cultural dominante en una sociedad patriarcal como la que tenemos, nos guste o no nos guste, pretende que sea ejercido mayormente por las mujeres. Y luego las compañeras y compañeros de comuna llegan a una conclusión que es categórica. Dice, la mitad del esfuerzo social para nuestra reproducción no se desarrolla en el mercado de empleo, está por fuera del mercado. Y un cuarto del trabajo que sí se hace en el mercado no tiene cobertura formal. O sea que la mayor parte del trabajo que llaman reproductivo y productivo del país no es tenido en cuenta en el diseño del sistema de seguridad social. Claro. Y llegan finalmente a una conclusión que es más contundente y preocupante ahora, que todo este problema recae sobre personas concretas, sobre cuerpos bien concretos, que son, en primer lugar, aquellas compañeras y compañeros que no cumplen con los cánones que son funcionales al capitalismo, porque tienen algún tipo de incapacidad, algún tipo de invalidez. Luego recae sobre las mujeres, porque son las principales cuidadoras, y finalmente, en general, sobre las trabajadoras y trabajadores, sean varones o mujeres, que son más precarizados, que se desempeñan a bajas remuneraciones, temporal o permanentemente fuera de la seguridad social. Sí. Esa es la conclusión a la que llegan. Adolfo, y esto sí, que vos estás diciendo, que es una característica que tiene el funcionamiento del sistema, ¿no? Y que tiene que ver con las mujeres y con los jóvenes también. Pero que esto que es así, por definición, en este sistema, ahora debe estar agravado porque hay muchísimos trabajadores que están en condiciones laborales desastrosas, por fuera de la seguridad social y por fuera de todo, con trabajos basura. O sea, se le suma mucho más peso todavía a las mujeres, por dos lados. Exacto, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos trabajos o estudios están hechos con datos que son anteriores a la pandemia. Claro. O sea que casi todo esto se ha transformado para peor y no para mejor. Sí. Por ejemplo, una encuesta del uso del tiempo de la que hablamos es una encuesta que es del año 2013, o sea que las cosas seguramente empeoraron. En aquella encuesta del 2013, las mujeres dedicaban semanalmente 37 horas y media a tareas no remuneradas y de cuidado, mientras que los varones dedicábamos en general casi la mitad, 19,5. Por supuesto que puede haber algún oyente o algún oyente que diga, en mi casa compartimos las tareas, esto no es tan así. Pero esto que se ve en estos estudios es lo que predomina en la sociedad. Quiere decir que en estos casos, estas compañeras que trabajan en promedio semanalmente 37 horas y media en tareas que no paga nadie, están teniendo una semana laboral completa. Sí, si sí tienen un trabajo formal, es como que tuvieran dos trabajos. El que hacen en la oficina o en la fábrica o en la tienda o en el comercio, y luego el que hacen en tareas de cuidados y en el trabajo doméstico. Entonces, esto se agrava, además, aumenta en el caso de las mujeres de menores ingresos, y van a hacer notar que es peor en el ámbito rural, y además se agrava en aquellas mujeres que conviven con pareja y tienen hijos o hijas a cargo. Claro. Esto es, en general, lo que pasa con el llamado trabajo no remunerado. Pero después tenemos lo que es el trabajo sí remunerado, el que está dentro del mercado laboral. Y acá es donde profundizan las compañeras Alejandra y Paola y dicen, leo textualmente porque realmente no quiero olvidarme de nada importante. Las mujeres en general, debido a la tradicional división sexual del trabajo, se ven mayormente afectadas en el mercado de empleo y en consecuencia tienden a presentar menores tasas de participación, remuneraciones más bajas que los varones o que mujeres sin hijos, sí, sí, mayores tasas de desempleo y más horas domésticas a los cuidados, dedicadas a los cuidados y tareas en el hogar. Sí. Esto ocurre especialmente en la actividad privada, pero también hay penalizaciones salariales en la actividad pública. Sí. Y tiende a ampliarse en trabajos peor pagos que presentan mayor precariedad laboral y menores posibilidades de ascenso. Hay también un trabajo, nada menos que de la OPP, o sea, es un trabajo oficial del año 2019, que muestra dónde trabajan las mujeres. Hablo de las mujeres que trabajan en el mercado laboral. La mitad de las mujeres se ocupa en el sector servicios, en tareas de cuidado, servicios sociales y de salud, servicio doméstico, enseñanza y otros, y también en el comercio minorista, siendo importante aquí el tamaño del establecimiento, que en general es pequeño y tiende a estar en negro y sin seguridad social. Sí, y te digo, como vos decías, son trabajos de antes de la pandemia. Si le sumás ahora el teletrabajo, creo que se hace peor todavía la carga. Se hace peor la carga y, como muy bien decías vos, hay todo un capítulo general para la juventud, para las muchachas y muchachos que son menores de 25 años, donde la ocupación, la desocupación en pandemia, antes de la pandemia, era del 30%, y esto era mayor también entre las mujeres, que llegaba casi un 34%. Todos estos muchachos y muchachas, como veíamos en aquel reportaje que hicimos sobre las densidades de cotización, son los que están por fuera de la seguridad social y que van a tener después serios problemas para lograr alcanzar una jubilación o una pensión a la vejez o asistencia a la vejez que paga el MIDES. Bertoni, además con esa franja etaria de jóvenes con pocas posibilidades de trabajo, posibilidades que aparecen con casi que contratos chatarras absolutamente y con un futuro totalmente incierto, ¿no? Absolutamente, como dicen ustedes, nada que agregar, es así, y no vemos ninguna señal de que esto vaya a mejorar, sino que las señales son de que esto vaya a empeorar, más allá de que cada tanto nos aparezca alguna estadística que pretende meternos lo que llama Camus las mentiras de la esperanza, que son las que dan determinadas estadísticas, como las estadísticas famosas de hacer cálculos para dentro de 100 años. Finalmente tenemos lo que son las llamadas brechas salariales, la penalización salarial y las lagunas de cotización. Si miramos el sector informal, es decir, quienes no están en el mercado de trabajo regular, las mujeres también ahí ganan menos. Hay un estudio que hizo una persona llamada Colache, de apellido, y otros, que muestra que había una brecha de 19% en contra de las mujeres. Este elemento es importante cuando pensamos en el momento en que se vayan a jubilar, porque van a tener una penalización. Dicen Alejandra y Paola que la evidencia empírica es concluyente en el caso de las compañeras mujeres comparadas entre sí. Ante dos trabajadoras con características similares, la maternidad genera penalización salarial para quien fue madre en comparación con quien no, la cual se encuentra más pronunciada en el momento inmediato al nacimiento, y atención, persiste incluso hasta los 10 años posteriores. Sí. O sea, que tenemos un verdadero problemón, un verdadero problemón. Ahora, alguien que esté escuchando, Adolfo, dice, bueno, es un desastre, eso está mal, es injusto, hay que reformar la seguridad social. ¿El problema cuál es? Existe algo que se llama la red Procuidados, que toma este problema, que lo ha planteado, y lo que ha respondido, en algún caso lo he escuchado yo al doctor Saldain, es que no es mandato de la comisión de expertos pronunciarse sobre estos temas. Si uno mira que la comisión de expertos se llama de reforma de la seguridad social, estos temas claramente tienen que ver con la seguridad social y tienen que ver con un problema muy importante, donde se puso una piedra fundamental en el gobierno anterior, pero que no se consolidó, no se fortaleció, y que con el actual gobierno se está debilitando aún más, que es lo que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. Y aquí ya entramos en la parte de qué soluciones pensar o qué soluciones incorporar. En el caso nuestro, como Movimiento Nacional de Seguridad Social, yo mantengo la costumbre que tuve en los casi 30 y pico de años que fui dirigente sindical. Yo suelo ir incorporando, porque como digo, no hay nada mejor que tener una asamblea, que reunirse con los trabajadores y trabajadoras, ahora también con jubilados y jubiladas, porque uno va aprendiendo, va conociendo problemas y tiene la obligación, si pretende representar a esos sectores sociales, de incorporar en la plataforma que levantamos soluciones para esos problemas, porque si no, quedamos en que decimos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero ¿quién lo soluciona? Claro. Tenemos que buscar nosotros de solucionarlo. ¿Qué es lo que hicieron tanto Alejandra Galo y Paola Sanguinetti como la compañera Ivonne Pandiani? En el caso de Alejandra y Paola, estudiaron soluciones posibles que la toman viendo la legislación internacional comparada. En el caso de Ivonne, escribí una muy buena nota en La Diaria que salió hace algunas semanas y planteé allí un par de iniciativas que a mí me parecen muy importantes y por eso he decidido incorporarlas a lo que estoy hablando en el video. Sí. Primero con ustedes, el viernes tengo una entrevista en Radio Paysandú, la semana que viene estaré en Radio de Durazno y en otros lugares. Están preguntando acá que repitas cuándo vas a estar en Cuchilla. En Cuchilla reitero que es el sábado 21 a las 3 de la tarde en el Ancla, aprovechando que se realiza la Feria de Justicia de Cuchilla Alta. Cuchilla Alta, muy bien. De Cuchilla Alta. ¿Cuáles son kilómetros 71? Sí. ¿Cuáles son las soluciones que se han encontrado en otros países? La primera y principal, consolidar un sólido sistema nacional de cuidados por parte del Estado que no solo sea fuerte, sino que además tenga presupuesto, porque si no tiene presupuesto, lo tenés en el papel y no logra incidir en cambiar estas realidades. Por otro lado, se plantean licencia maternal hasta las 18 semanas, no como creo que es aquí en este momento, si no me equivoco, hasta las 13, sino extenderlas hasta las 18 semanas. Por otro lado, se habla, o hay países que tienen licencias parentales, es decir, que las puede usar tanto el padre como la madre, con posibilidad de gozarlas de manera discontinuada hasta el año de vida del hijo. Eso es lo que ocurre en otros países. Ivonne lo que plantea en su nota es que este tipo de licencia debería durar hasta los 18 meses de vida del hijo o de la hija. Claro. Por otro lado, se plantean más días de licencias para padres y madres más allá del recién nacido, incluyendo los periodos de enfermedad. Se plantean también, esto no lo parece, nosotros logramos algo parcial en su momento como sindicato, que son licencias para cuidados y acompañamientos médicos a familiares con enfermedades crónicas, oncológicas, terminales, que tengan días de internación. En el EPS lo logramos, pero primero te tenés que tomar tu licencia y luego recién ahí podés pedir este tipo de licencia especial. Y finalmente algo muy importante que plantea Ivonne, que a mí me pareció muy novedoso realmente, Ivonne plantea que habría que estudiar un subsidio que incluya no solamente el trabajo dependiente, sino también el trabajo por cuenta propia, porque con esto del cuentapropismo hay cierta mentira en la que se terminó creyendo el propio sistema político, porque muchos de los cuentapropistas en realidad son trabajadores dependientes como la inmensa mayoría del resto de los trabajadores dependientes, nada más que se encontró la forma del monotributo. Lo que dice Ivón es que debería haber un subsidio que incluya el trabajo independiente y dependiente por cuenta propia, que debería contemplar determinada cantidad de días de cobertura al año, no llega a establecer cuántos, pero atención, para cuidar hijos e hijas en situaciones de enfermedad hasta por lo menos los 12 años, dice Ivón. Entonces, como uno ve, finalmente hay ejemplos de países, dos ejemplos que me falta mencionar, lo estoy viendo ahora. Uno es que hay países que, ante la penalización salarial que sufre la mujer durante su actividad laboral en el mercado formal, que lleva a que como gana menos al momento de retirarse, pase a cobrar menos, allí se compensa la tasa de reemplazo, es decir, se le da un porcentaje del promedio jubilatorio mayor para contemplar ese tiempo que estuvo dedicado al trabajo no remunerado y a los cuidados. Claro. Y hay otros países donde cuando la mujer está cuidando, el esposo o el compañero tiene un sobreaporte de Montepío para compensar el vacío temporal de su compañera para que no tenga una laguna en el momento de tener que jubilarse después. Entonces, estos son los problemas, estas son las ideas que están planteadas, reitero, algunas de ellas han sido incorporadas por la Red Nacional de Cuidados. Nosotros creo que como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social tenemos que incorporarlas en serio, tenemos que, cuando pensamos en una reforma constitucional, que a esta altura, lo hablaba ayer con un compañero, independientemente de cómo salga la ley, que será más buena o peor de lo que nos imaginamos, hay que terminar en un plebiscito, porque el tema de las AFAP lo van a fortalecer, claro, lo van a poder extender a las otras cajas, y con eso solo alcanza para hacer un plebiscito, más lo de la edad, más lo de otro, los otros temas que hemos hablado, como lo de las actividades bonificadas de las docentes y otros compañeros y compañeras, lo de las pensiones por viudez, es decir, incorporar nuestro paquete, y en ese paquete establecer en la Constitución de la República uno o dos artículos que den solución a estos problemas que genera la dimensión de género, que genera el trabajo no remunerado y que genera el trabajo de cuidados que mayormente es ejercido por las compañeras mujeres a lo largo de todo el país. Adolfo, tenemos que terminar ahora, pero queda claro que hay mucho trabajo para hacer en varias bandas, pero sin duda una es esta de profundizar en aspectos centrales como este que hiciste ahora con el tema de las mujeres, y la otra banda es la de llevar esta temática a donde está la gente, para que sea tema, para que se converse, para que la gente se entere, opine y se prepare para ese plebiscito al que va a haber que llegar sí o sí. Tenemos que hacerlo de cuchilla alta, replicado en todos los lados que podamos. Estaba viendo ayer en un grupo que tenemos, el compañero Martín Andrada de Paysandú pasó un titular del Telégrafo donde dice: ni los trabajadores y trabajadoras ni los diputados saben qué tiene adentro la reforma de la seguridad social. Clarísimo. Entonces lo que tenemos que hacer es explicar, y volviendo a García Lorca, no perder la esperanza. Hay un camino, hay una propuesta alternativa, están sucediendo cosas dentro del movimiento sindical de las cuales me voy a enterar con mayor profundidad más tarde. Seguimos con el movimiento a todo lo que da. Le pedimos a las compañeras y compañeros que en cada lugar que esté busque reunir a otras personas. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con 3-4 personas si es necesario. Es llamar y hay quien pueda presentarse. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer con quien lo quiera, con quien lo necesite. Para eso estamos, a eso nos vamos a dedicar hasta el año 2024. Adolfo Bertoni, muchas gracias por este tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a la juventud. No sé si vieron que les di el crédito correspondiente. Búsqueda me ha publicado ya, extrañamente, 7 u 8 cartas de los lectores. Y el otro día dejaba constancia que los únicos medios escritos de nivel nacional que nos han hecho notas para decir nuestra voz distinta y discorde con la mayoritaria son La Juventud, La Diaria y el propio Semanal de Augusto. Así que gracias de corazón. Adolfo, un abrazo. Que pasen muy bien. Igualmente.